Papo, Mr. Rock. De Quilmes y para todo el mundo transmite. Todo iba transcurriendo en un ambiente muy normal. Todo iba transcurriendo en un ambiente muy normal. Pero un ser perdió la vida. Y allí empezó a cambiar. Compraré zapatos nuevos para ir al funeral. Compraré zapatos nuevos para ir al funeral. El médico dispensario había hecho algo mal. Está en la profesión. Para ser ya 4 años que no está en la profesión. El médico dispensario ahora se encuentra en prisión. Cuidado usted, señora, si la quieren revisar. Papo, Mr. Rock. ¿Tus ojos necesitan ver bien? Laboratorio Óptico Sur. Lo que tus ojos necesitan. Gran variedad en lentes y marcos, nacionales e importados. Soho, Office, Sport, Relax, Geo, Kayak. Ocupacionales, calidad y buen precio. Trabajamos con todos los medios de pago. Trae tu receta. Conocenos en Avenida Montevideo, 1169, casi esquina Los Quilmes, Bernal. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 13 horas y por la tarde de 17 a 20 horas. Sábados de 10 a 13 horas. Facebook, Laboratorio Óptico Sur. Consultas al

Papo, Mr. Rock. Ooh. Papo, Mr. Rock. La carne está a punto. ¿Dónde? En Punto Carne. Los mejores cortes en carne vacuna y cerdo. Productos frescos de granja, achuras, quesos y aderezos de la mejor calidad. Visítanos en Boedo, 3060 Bernal, lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20:30 horas, domingos mediodía. Pedidos al 11 23 43 13 37. El mejor punto lo tenés en Punto Carne. ¿Tenés un Volkswagen y necesitas repuestos? Todo Wagen. La más alta variedad y calidad en repuestos y accesorios Volkswagen y Audi. Conocenos en nuestras dos direcciones. Avenida La Plata, 2679. Teléfono 15 23 87 55 51. Avenida 12 de Octubre, 1027. Teléfono 15 22 54 74 49. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 14 a 18 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Todo Wagen, variedad y exclusividad para tu Volkswagen. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Papo, Mr. Rock. Un cacho de cultura, la la la la la la. Un cacho de cultura, la la la la la la. Y hoy en nuestro bloque, Un cacho de cultura, nos visita Fernando San Martín, exdirector del Museo Fotográfico de Quilmes, profesor de fotografía, coleccionista, escritor del libro Quilmes, anécdotas e imágenes. Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, quería que nos comente un poco. Primero, ¿sigue haciendo fotografías si es profesor? Bueno, yo creo que eso es como aprender a manejar o aprender a andar en bicicleta. No se olvida nunca y siempre se hace, ¿eh? Así que qué bueno. Cuando uno se va de vacaciones o también a veces hacer un ensayo fotográfico como los mandaba a hacer a ustedes y después lo imprimíamos, sí, en libros. Siempre es interesante, o exposiciones. El año pasado hice una exposición pequeña ahí en el Colegio de Abogados de Quilmes, así que, bueno, siempre estamos fotografiando. ¡Qué lindo! Y les comento, de pura chusma nomás, es mi profesor de fotografías. No soy fotógrafa rockera, señores, así que bueno. La fotografía da para todo, ¿eh? Da para todo. Hay para fotografiar lo que quieras, hacer fotografía publicitaria, fotografía periodística, artística, desnudos, que lo han hecho, sí, también ustedes, sí, salidas fotográficas, artísticas, de todo, lo que quieras. Y es lo más lindo cuando uno va con todos los compañeros, sí, a sacar fotos, es algo tan lindo. Se comparte la comida. Todo, al Tigre fuimos. A varios lugares, sí. Así que bueno. Y quiero que me cuente, porque yo sé que tiene más libros. Este fue uno de los primeros, ¿no? Sí, en realidad, ahora voy por el libro, la docena, el número 12. Todo comenzó con un libro que, bueno, yo siempre cuento la historia. Cuando llego al Museo Fotográfico de Quilmes en el año 2000, la gente entraba y miraba una fotografía de 1880 de Quilmes, ¿no? Por supuesto. Sí. Y enseguida, recordaban a Alcibíades Rodríguez. Decían, qué hermosa foto que sacó Alcibíades Rodríguez. Alcibíades Rodríguez fue el creador del Museo Fotográfico, pero a su vez un pionero en la fotografía, pero en 1937, no 1880. Claro. Entonces comencé a investigar quiénes eran los fotógrafos que habían retratado esa fotografía en 1880 en el museo, exacto. Y así entonces nace el primer libro, que se llama Quilmes, mil imágenes, historia de la fotografía en Quilmes. Un libro que comenzó con 120 páginas y después hubo una segunda edición de sí. 500 páginas. Es hermoso. Hermoso libro. Y después, Bernal también hizo. Claro, después hizo un libro que tenía que ver con los 60 años del Fotoclub Quilmes, una institución pionera también acá en Quilmes. Hice ese libro. Después hizo un libro sobre Bernal, vos bien lo decías. Y después dos libros más de Quilmes, uno que se llama Los Pagos de la Magdalena, que son las fotografías más antiguas de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Adrogué. ¡Qué lindo! Y el último libro que saqué, que tiene que ver con Quilmes, que se llama Fotomemoria, son fotografías de 1920 a 1970, que es el libro que para mí más se vendió y más aceptación tuvo. ¿Por qué? Porque está en la piel de hoy de la gente. Claro. El que tiene 50, 60, 70 años. De chicos. Recuerda ese Quilmes. Claro. De la peatonal, que todavía no era peatonal, perdón. De una sola mano hacia el lado del río, de Rivadavia. Sí. Con algunos comercios típicos. Sí. De aquel entonces. Así que bueno, ese es el libro, que son unas 350 páginas. Claro, tiene unas 500 fotografías en el interior. Y además, tuve la... Que uno siempre va rescatando ideas de otras personas, sí, ¿no? Sí. Entonces lo que hice, como yo en el blog de Quilmes en Imágenes pido a la gente que suba fotografía, les pedí permiso y entonces coloqué en el libro las fotos de ellos. Por lo tanto, entonces lindo. También aparecen fotografías de ellos. Del barrio, de gente del barrio. Y bueno, gustó muchísimo, se vendió muchísimo, se sigue vendiendo ese libro. Y ahora estoy con un par de libros, pero más internacionales. Me crucé el charco. Fui para Capital. Está bien, a Capital, viste, cruzó el charco. Y entonces hice un primer libro que venía buscando información y compilando información desde casi, te diría, los 15, 16 años, porque siempre me apasionó, siempre me encantó el cine argentino. Pero lo que mucha gente no sabe es que tuvimos cine mudo argentino. Desde 1896 a 1932 se hicieron casi 500 sí. películas argentinas mudas, documentales. Claro, no era solo de Chaplin. Yo decía, Mario, vamos a poner películas argentinas. Ay. Porque las adoro. Adoro a Tita Merelo, pero la llevo en la piel. Y claro, digo, vamos a mirar. Digo, pero esto es cine mudo. Mira, y es argentina es la argentino. Película, es cine Amalia, mudo. Amalia de José Mármol fue una de sí, las películas. Sí, bueno, esa fue la que estuve viendo. Claro, bueno. La hay que más aparece Campo en YouTube. Arado, Campo Arado. Hay muchísimas películas importantísimas del cine mudo sí. argentino. El director Ferreira también fue muy, muy, muy reconocido. Pero bueno, muy poca gente conoce. ¿Por qué? Porque lamentablemente acá no hubo nunca una política claro. de Estado de cuidar el cine argentino. No. Entonces se deterioraron todos los negativos, las copias que quedaban que son positivos se fueron rayando, los militares han hecho estragos también con las películas. La cuestión que en el Instituto Nacional del Cine o en el Museo del Cine hay poco material y la mayoría está conservada por los coleccionistas claro. o en el extranjero también hay muchas películas porque esta gente... Muchas veces la película se contrataba o se llamaba a una compañía de teatro como la de Olinda Bozán sí, o sí. la de Los Podestá. Estos viajaban a Italia y se llevaban una copia de película para claro. mostrarla. Entonces esa película quedó allá en Italia, fue conservada y si hoy, gracias a Dios, podemos ver cine mudo argentino claro, es porque tenemos una copia de allá. Allá. Claro, mirá que no, la fotografía es importantísima. Importantísima. ¿Y el otro? A mí me dicen siempre, dijo, pero los celulares vienen con tecnología. Y digo, momento, le dije. La fotografía va a ser fotografía siempre. Siempre. Vos te agarro un virus en la computadora, un virus en el celular y te quedaste sin fotos. Perdiste yo todo. Te lo imprimo y tenés el libro, uh-huh. tenés el álbum. Y son recuerdos inolvidables. Sí, sí, sí, tal es, cual. Es una cosa, es hermoso la fotografía. Uh-huh. Es una cosa que la sacás, queda, por eso cada vez que vengo, dices, sacame foto. Mucha gente coincide que fue una de las más grandes maravillas, digamos, tecnológicas que creció en el año, a partir del... De 1840, 1850. Sí, así que impresionante. Y el otro libro, que para mí es otro que también otro está yendo muy bien, es un diccionario. Un diccionario de los fotógrafos que incursionaron en la Argentina entre 1843 hasta el año 1940. Así que logré compilar la biografía de 3.300 fotógrafos en la Argentina. Mira. Italianos, ingleses, franceses. Y después tiene que ir españoles. Al 2024, ¿eh? No, no, tanto ya ahí la fotografía estaba mucho más popularizada. En realidad yo intenté en este diccionario de convocar a todos los fotógrafos que tenían estudio fotográfico, sí, que se dedicaban al estudio de galería, todavía de pose, para los vestidos de novia, para los cumpleaños, claro, las comuniones. Claro, es una de las cosas que se dejaron de usar. Eso ya casi ahora, no se utiliza. ¿Vos lo pedís? Y la gente lo sigue pidiendo. Yo lo hago. ¿Sí? A mí me lo piden, yo lo hago, ¿eh? Uh-huh. Pongo cortinas del color que quieras y el sillón del color que quieras, antiguo, nuevo, y la foto te la hago. Mira, a mí hace... En blanco y negro también, 2016, inclusive. 2017, sí, me llamaron para una fotografía post-mortem. Ah. Cosa que hasta 1940 se utilizó bastante, pero sí, ya después yo no escuchaba fotos, mucho. Bueno, querían tener un último retrato de la abuela y la fotografía es fallecida, la señora. Ah, mira vos. Uh-huh. Pero se quedaron con esa última imagen, porque se ve, claro, con esto de los celulares y todo, había muchas imágenes, pero ellos querían una muy buena imagen, claro, de la abuela. Aparte se ve la paz y la tranquilidad que refleja el rostro del difunto. Sí, bueno, sí. No, no entremos mucho más en detalle. No, vos no sabés. Es un recuerdo. En mi barrio de mi vieja, cuando falleció la Tana, que en paz descanse, doña Perrotti, era hermosa. Claro. Es perpetuar la imagen. Sí. Es eso. Así que. Bueno. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, don Fernando, lo que estamos aprendiendo, eh? Bárbaro, eh. Bueno, así que este es el último. Vamos a sacarle un poco más de información. Dale. Estuvo en la Feria del Libro usted. ¿Dónde? Sí, por suerte vengo siendo convocado, no solo en Berazategui, que hacen la Feria también del Libro, sino también en Capital. Y bueno, vamos ahí un día para firmar los libros, los ejemplares que se venden. Qué lindo. Así que bueno, bien, bien, trabajando. Hay muchos proyectos para hacer, no solo este próximo libro que todavía no está y va a salir por mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con álbumes y fotografías del campo y de la ciudad de Buenos Aires, pero de 1880, muy antiguas. Ah, mira qué lindo. El otro proyecto es, hace mucho tiempo yo vengo coleccionando todo lo que he filmado en Super 8, 16 milímetros, que se hacía de forma hogareña, pero de Quilmes. Entonces toda aquella persona que ha filmado algo como una comunión o el frente de su casa y todo eso, lo he compilado y tengo prácticamente 3 horas de película que quiero hacer un documental sobre Quilmes. ¡Ah, qué lindo! Así que tengo películas filmadas en 1911 hasta prácticamente 1978, 80. Pero esto es proyecto, ¿no? Es un proyecto. Manténgame al tanto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, convocamos a los oyentes. Si ustedes tienen alguna filmación en 8 milímetros, Super 8, 16, claro, o 9.5, que era también el paso que se usaba, claro, en esa época, yo se los digitalizo, ustedes me prestan el material y vamos a hacer un documental fílmico con de ese Quilmes. Quilmes de antaño. ¡Qué lindo! Uh-huh. Bueno, ¿algo más para decirnos? ¿Alguna dirección? Por supuesto, muchísimas gracias por haberme invitado. Y como siempre, digo, no arrojen su fotografía al tacho de la basura. No, hay jamás. Que conservarla. Y si no, acá tienen una persona que se encarga de guardar todas esas fotografías, sí, darle el valor que corresponde, subirlas a la página Quilmes en Imágenes en Facebook. Ahí pueden hacerse amigos de la página, claro, y ver fotos antiguas de Quilmes y recordar, porque no hay nada mejor que recordar, porque eso nos va a mantener también con la mente despierta, viva. Así que bueno, si tienen fotos antiguas para donar, les doy mi número de teléfono. Cuando éramos felices. Exacto. Y no lo sabíamos cuando éramos niños. Mi celular es 11-68-64-0729. Me llaman y yo voy hasta su casa a buscar las fotografías antes que desarmen la casa porque falleció la abuela o el tío y vayan a tirar las fotos. Yo paso y busco todas las fotos porque todo tiene algún valor. Espectacular, ¿eh?

para todos ellos. Thank you very much, Bidway. Y ahora sí, ¿con qué seguimos? Con nuestro bloque de rock nacional. Tétrico, tétrico. ¿Cómo se ríe, Bilón? De todo se ríe, ¿eh? Nos estamos quemando, él se ríe. Hace un calor de 40 grados, él se ríe. Y ahora vamos a ver de qué se ríe. Intoxicado dice fuego. Ay, no me lo recuerden. Y Papo dice, bueno, vamos a refrescarnos. Hagamos una fiesta cervezal. Callejero dice, bárbaro, tengo sed. Y la renga entró en pánico. Y los gardelitos dice, todavía quieren más fiesta, sí. Todavía queremos más fiesta. Y vamos con nuestro bloque de rock nacional. Papo, Mr. Rock. En serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Siento como el fuego me quema por dentro. Dame un balde de agua o de arena, o pasame el matafuego. El incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego. Estamos enfermos, un fuego, fuego, oh. Estamos enfermos, Papo, Mr. Rock. Thank you. Papo, Mr. Rock. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey. Papo, Mr. Rock. Eran cuatro policías, yo estaba en un bar, solo con unos amigos y unas copas nada más. Me dijeron quiénes eran, yo tenía que ayudar. Solo porque no los quiero, no me pueden arrestar. Me pusieron una bolsa y me dijeron que era mía. Han llamado dos testigos y hoy me quieren procesar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza y todavía quieren más. Un tiempo

Y nos estamos despidiendo de, con todo el rock del carpo napolitano, con este lunes de 38 grados de calor, a cuidarse, a hidratarse, y saludamos a nuestro pulpo operador Damián Espadea. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a la directora de la radio, Claudia Laporta. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, a todos los que nos están escuchando, que nos hacen el aguante todavía. Muchísimas, muchísimas gracias. A los radioescuchas de La Vox, muchísimas gracias por estar del otro lado. Son unos genios. Y bueno, nos veremos el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.